espera. No entenderías mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquitito más. Me moriría si te vas. Se acerca silbando despacio. Es Don Irigoyen que vuelve del viaje con los bolsillos rotos de tanto esperar. No se dio cuenta, la voz de Barracas, que se quedaba solo, tan solo por 10 minutos de comodidad. Hoy medias mal puestas. Jugado a la más fácil, se ríe, se ríe. Se ríe y espera. Y ahora no lo quieren los suyos, esos que tentaron su frágil conciencia. Le devuelven la confianza, ya no le sirve para nada. Para nada más. Oh, la, la, la. Su esposa o marido para el resto hace rato se fue. En realidad no me importa, hay muchos más que tienen que estar flotando como él. Oh, la, la, la. Te invitamos a escuchar la 97.3 FM La Caterva, La Voz de Barracas. La Voz de Barracas, todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Porque La Voz de Barracas es tu radio. 97.3. Empezamos una nueva edición de La Voz de Barracas. Hoy día miércoles 4 de septiembre. Estamos transmitiendo desde acá, desde el corazón de Barracas, en los estudios centrales de Radio La Caterva 97.3 FM. Le damos pase a los compañeros. Estamos acá con Miguelito Flores. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, hoy tenemos un nuevo programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos muchas cosas que tenemos. Uy, no sabés lo que pasó con Boca y River. Uy, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Tenemos una invitada especial. Bienvenida a nuestra invitada. Ya lo estaremos presentando. ¿Qué pasamos este fin de semana? Este fin de semana tuvimos el Día del Niño. Lo festejamos todos. Estuvimos todos trabajando un poquito. También vamos a estar hablando sobre eso. El relevamiento que tenemos con las chicas, ya lo tenemos en las grabaciones. Ahí vamos, ahí. Hoy tenemos el tema del IBC. También hablas. Tenemos dale. Es el Día del Inmigrante. Saludos a todos los inmigrantes aquí en Buenos Aires, Argentina, en toda la República Argentina y en todo el mundo. Saludos a todos los inmigrantes que nos escuchan. Hoy se está haciendo unas ollas populares. Se hizo acá en Abastos un reclamo muy, muy pacífico. Y de todas maneras, saludamos a todos los inmigrantes aquí en la tierra argentina. Gracias, estamos con, acá lo presentamos también, Carlitos, está Se presenta, Carlitos. Bueno, buen día a toda la gente que nos está escuchando ahí en Barraca, la 21-24, alrededores. Arrancamos el cuarto programa de la voz de Barraca en FM La Caterva. Ahí dijo bien mi compañero, feliz día a todos los inmigrantes, feliz día a todos mis compañeros de lucha y a toda la organización que está dentro del barrio también. Toda la gente, toda la gente de la Corriente Villera. Todos los compañeros de la Corriente Villera y las demás cooperativas que también abarcan demasiado. Y la verdad que sería también Argentina sin sus inmigrantes, ¿no? La verdad tenemos mucho que agradecer, mucho que nos han aportado también. Y bueno, nada, estamos acá con el compa Jorge también, le doy el pase para acá. Jorgito. Buenas tardes, compañeros. Siempre escuchando la voz de Barraca 97.3, donde tenemos muchas variedades para comentarle y decirles de unos muy saludos para todos los cooperativistas y compañeros de la Corriente Villera y a la vez saludar a los inmigrantes. Ahí le doy pase al compañero Miguel. Bueno, queríamos saber algo sobre lo que es los inmigrantes. Estamos con Patricia. Vamos a estar llamándola. Vamos a ir a una tanda musical y luego hacemos el enlace telefónico con Patricia Gironda a ver que nos cuente un poquito sobre este tema, ¿no?, de la nueva Secretaría del Inmigrante. Entonces volvemos en unos minutos. Sigan ahí, no se muevan de FM La Caterva 97.3. Esto es La Voz de Barracas. Volvemos. Bueno, bienvenidos al banquete. Si lo veo muy complicado entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina, aflojando un amigo y todo lo que estaba por esperar. Yo la receta rebuscaba de una cosa colorada para el peso de la compañía. Aflojando el cinturón a un chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajada está caliente, no sé por si no la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Se cae mi notito, se cae mi notito, se cae mi notito, se cae mi notito. Esta noche, nena. Buenas tardes, seguimos en La Voz de Barracas. Estamos acá con la compañera de la Corriente Villera, de sector Rosana. Estamos acá, amigos, continuamos con La Voz de Barracas y tenemos a una invitada vía telefónica. Ella es Patricia Gironda, ella pertenece a lo que es la secretaría, a la Secretaría del Inmigrante. Vamos a conversar con ella en un minuto a ver qué nos tiene que contar. Miguelito, ¿quieres añadir algo? Un saludo para Patricia. ¿Está Patricia al aire? ¿Tenemos a Patricia? Hola, Patricia, ¿nos escuchas? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Miguel Flores te habla. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia, muchas gracias por atender. Ven, Patricia, contanos algo sobre lo que era el mirante. Hoy tuvimos la olla popular ahí en Abasto. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿podemos celebrar algo? Bueno, te puedo contar que la Secretaría de Migrantes de la CETEP inauguró recién el día 16 de julio, bueno, hace poquito, no, perdón, 16 de agosto, inauguramos la Secretaría. Somos los compañeros migrantes, todos, trabajadores, todos, de la economía popular. Hoy justamente es 4 de septiembre, el Día del Migrante, que nosotros, la verdad, deberíamos haber hecho algo para festejar este día, pero la verdad que no podemos con este gobierno que nos está apretando tanto, que hay mucha miseria en este país. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, porque los sueldos que nosotros tenemos, viste que son todos precarios, no tenemos, como te digo, nada que festejar en un día como hoy. Y bueno, también quiero agradecer a la compañera Mary Huanca, a la compañera Carmen González, que hoy me acompañaron a un acto que teníamos en el Abasto para frenar el hambre. Hicimos ollas populares y se va a seguir haciendo desde el día martes 3, o sea, desde ayer, y hasta el viernes 6. Se están haciendo correlativamente en la Jefatura de Gobierno, en 11 y en el Abasto. Y bueno, ya estamos de vuelta al barrio, después de haber cumplido con asistir ahí y apoyar también a esto, que es la verdad muy necesario, porque nosotros estamos pidiendo no solamente que los migrantes podamos tener mayor acceso para hacer nuestro documento, porque nos ponen muchas trabas, sino de que también estamos pidiendo que nos vean como trabajadores legales, porque migrar no es un delito, porque ningún ser humano en el planeta puede creerse que es dueño de un lugar específico. Nosotros tenemos la mentalidad de que todos somos habitantes de este planeta y todos podemos vivir donde uno pueda y quiera vivir. Porque para eso nosotros vemos que mientras nosotros tengamos un trabajo digno y seamos reconocidos, también podemos estar cumpliendo las leyes de ciertos países, ¿viste? Pero también los derechos queremos tenerlos. Es por eso que se inauguró la Secretaría, es por eso que también pedimos a todos los compañeros que tengan algún problema con el DNI, se acerquen o nos manden sus datos y a ver cómo podemos colaborarlos. Bueno, la verdad, muy buen laburo. Como vos bien decís, somos todos humanos, tenemos todos el mismo derecho, más allá de distinta bandera, ¿no? Claro. Dentro de todos somos seres que necesitan una identidad, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación también, más que nada a ser digno de poder hacerte llamar ser humano, ¿verdad? No, claro. Porque una bandera te distinga de color, no perteneces a, como bien dijiste, a este planeta Tierra. Claro, exactamente. Porque, a ver, lo que te divide son las fronteras y las banderas. Pero un ser humano en cualquier parte. Obviamente, ¿entendés? Sí, la verdad. Así que sí. Así que nosotros creemos eso. También tenemos en cuenta de que un niño cuando nace no es racista, ni sexista, ni nada. Nace como ser humano simple y llanamente. Ahora, cuando van inculcándole la mala educación, porque es una mala educación creer que alguien es más por cierto cargo, por cierto estatus, o porque vive en tal lugar, es realmente demasiado mediocre para mi punto de vista, ¿viste? Claro, es un pensamiento demasiado cerrado, muy muy de mente, cerrada. Obvio. Muchas veces también es parte de la educación que nos que nos inculcan, nos a veces inculcan a algunos que no hacen creer que a somos vivir menos de que una otro. De cierta manera, vivir para trabajar, trabajar para otros, para las grandes organizaciones, y al final finalmente la riqueza se la lleva a los que no trabajan, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, a ver, estamos en países realmente que privilegian más el capitalismo. Y nosotros que somos del lado de izquierda, que somos socialistas, tenemos otra manera de pensar, tenemos otra manera de ver las cosas, ¿entendés? Y lastimosamente para eso tendríamos que reeducarnos, tendríamos que pedir también que en las escuelas sea menos la discriminación hacia los migrantes, ya también claro. en la misma calle, en las mismas empresas, siempre te denigran porque eres de otro lado, porque sos más negrito, porque sos bajito. Por el acento, siempre, por claro, todo, todo eso tiene que ver, y más si eres indocumentado, por eso si nosotros decimos migrar no es un delito, esa es nuestra frase. Sí, al final las fronteras son líneas imaginarias, ¿no? Que el mismo hombre creó para, como decía, para crear limitaciones en la época de la conquista, el conquistador español que conquistó Perú, en el caso de, ¿no? Yo estudié la historia de mi patria, claro. Decía divide y vencerás, ¿no? Crea conflictos entre pueblos y uno va a vencer. Al dividirnos nos debilitamos. Y eso es lo que deberíamos hacer, más bien unirnos para ser más fuertes cada vez, ¿verdad? Pero es que eso es lo que pasó en 1492. Date cuenta que cuando vinieron los españoles a conquistar supuestamente el Nuevo Mundo, mandaron a los presos, no mandaron gente que venga a vivir acá, o gente como dicen de Alcurnia, y si mandaron a los católicos fue para introducirse una religión que tal vez nosotros ni la necesitábamos. Porque los incas, los descendientes de mestizos y todo, fueron degenerando la cultura que teníamos nosotros. Sí, Patricia, la verdad tenés mucha razón en todo lo que decís. A veces es tan triste ver como por un documento solamente, no, a veces te rechazan el trabajo, como que te rebajan en serio, la verdad, muy triste ver tanta gente inmigrante con buen talento, con buena cabeza, buena predisposición al laburo, a veces tiene que agachar la cabeza porque no le quieren dar ese trabajo, no le quieren dar esa educación, y creo que le inculcan un pensamiento malicioso también que al final esa persona termina cabizbaja, ¿no? Por eso está muy bueno la lucha que hacemos todo día a día, los inmigrantes, de verdad, una lucha tremenda en este país, en todos los países también. Reivindicarse como ser humano, que ellos también tienen la misma dignidad que cualquier ser, el mismo derecho en todo territorio, y la verdad me encanta decir que estoy muy orgulloso de esa gente, porque de verdad hay algunos países que sin sus inmigrantes no serían los países que son hoy. Sí. Bueno, Patricia, te vamos a agradecer por habernos atendido. Por favor. Queremos, gracias, sabemos que tenemos un currículum tuyo y te vamos a esperar acá en la radio. Te esperamos como referente, cualquier día en la radio. Te vamos a esperar. Necesitamos bien. Sobre tu espacio. En cuanto se dé la oportunidad, como no, compañero. Ojalá que sea. Sigamos en la lucha. Vale, compañera. Damos un aplauso. Vamos a dejar que se despida nuestra amiga, Patricia, y la próxima semana lo esperamos. Vale. Chao, cuídate, Patricia. Gracias. Bueno. Gracias, Pati. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Bueno, pues ella fue Patricia Gironda, referente del espacio de promotores ambientales de la Corriente Villera, y ahora una integrante más de lo que es la Secretaría del Migrante, ¿no? Bueno, vamos a una nueva tanda musical. Luego, ¿con qué venimos? ¿Venimos con Eli? La invitada ya está. La invitada está esperando. Sorpresa. Se está relajando la invitada. Está tranquila. Tratando de calmar los nervios. Bueno, entonces... ¿Vamos con un temita? Vamos a hacer que la gente se relaje. 14 horas, 2 y cuarto de la tarde. Bueno, volvemos. Esto es La Voz de Barracas. Ya regresamos. Espérense ahí, no se vayan. Y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no cerrará. Querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa y segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reí. Somos payasos. Seguimos con el programa La Voz de Barracas. Muy bien, hoy tenemos una invitada, pero muy sorpresa. Nos está visitando nuestra compañera, que es muy militante, muy mujer, respetada, ¿no?, por todos los compañeros. Saludamos a nuestra compañera, bienvenida Eli Barrito, de Guardianes de Zabaleta. Bien, Eli, compañera, muy buenas tardes. Hincha de Boca. El micrófono para que saludes a tu público, a tus compañeros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Eli, Guardianes de Tacho, soy la responsable. Bueno, Eli, bienvenida, te agradecemos que hayas accedido a nuestra invitación y queremos saber cómo es que llegaste al la corriente, al movimiento. Cuéntanos un poquito. ¿Hace qué tiempo? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue la necesidad? Bueno, yo llegué a la corriente villera independiente el 25 de agosto de 2015. Ingresé, o sea, por necesidad, un plato de comida que no tenía en mi casa. A veces decía, ¿qué hago? Voy, entro. Es como que a la vez vergüenza tenía de levantar un poco de basura. Pero la verdad que el día de hoy soy digna, soy muy digna, lo puedo decir con todo nombre, que gracias a Cuni, a Nati y la corriente villera, bueno, el día de hoy tengo mi plato de comida para mí y mis hijos, y creo que no solamente para mí, porque hay mucha familia también, ¿no? De parte de mis compañeros de Guardián del Tacho, que también pasaron por la misma experiencia. Hay algo que se dice, a mí no me indigna levantar la basura. Me indigna quién la tira la basura. ¿Qué opinas? Sí, eso es también. Como recién dije, ahora la verdad que, o sea, nosotros lo que hacemos en Guardián es esto, de concientizar a los vecinos y a la vez también, tanto como mis compañeros y yo de Guardianes, somos dignos de hacer ese trabajo, ¿no? Al contrario, tenemos la frente bien alta y decimos que tenemos un buen laburo. lo que la corriente también proyectó Guardianes acá en Zabaleta. Yo, siendo una vecina de Zabaleta, bueno, ese trabajo de proyecto de Guardianes que se realizó, la verdad que desde ahora, o sea, desde antes del 2015 que yo estoy hasta el día de hoy, más allá que estuvieron más antes Guardianes, antes cuando, o sea, cuando yo ingresé ya estaba Guardianes formado. Pero ¿qué pasa? Este proyecto que la corriente hizo, se está manteniendo los tachos limpios, las partes linderas también. Bueno, estamos conociendo a la compa Eli, la verdad que es un placer tenerte acá. Por mí, la primera vez que te tengo en el programa, es la primera vez que te veo en vivo. La verdad que hablamos mucho dentro del galpón, también sí. Me contás tus proyectos, tus sueños de sacar el barrio adelante, sí. De sacar a tu gente adelante. Y la verdad te veo muy, muy luchadora, la verdad que a veces me encanta escucharte porque la verdad tenés muchas ideas muy buenas. Y sinceramente sos una compañera de fierro, digamos, fierro. De verdad. De fierro soy, ¿no? Estás ahí, está también. Grande. Estás luchando por tu gente, te preocupa mucho tu gente, la verdad. Un ejemplo de compañera. Y nada, para lo que no sepan quién es Eli Barriento y su gente, contarle a esa gente dónde se mueven, qué sector están. Nosotros lo que hacemos esto es, los tachos son de Monteagudo, está Santo Domingo, Iguazú, Río Cuarto, después está Iguazú y Baliña, seguimos por Iriarte y después terminamos Zabaleta y también continuamos ahora el nuevo tacho que es en frente de la escuela número 6. Y el cronograma de ustedes, ¿es siempre la misma rutina, siempre van por ahí o se caracteriza por algo más también tu grupo? No, siempre hacemos la rutina esa y bueno, y también cuando se agregan más tachos tenemos que agrandar el camino, como que se dice. Sí, por ahí una intimidad que me contaste una vez fue que querías más puestos, querías más abarcar un poco más lo que es la corriente y la verdad luchaste mucho por unos lugares que hoy por hoy están ahí. Laburados por la corriente, la verdad sí. Ese fue un esfuerzo tuyo también y no sé, querés preguntarle algo. Bueno, compañera Eli, ¿cómo ve usted los compañerismos que tienen para el trabajo? ¿Están siempre con usted o a veces se ponen un poquito caprichosos pero siempre están con ustedes laburando? Bueno, al principio los compañeros cuesta un poco, ¿no? Cuesta porque la verdad que yo en la parte de tacho tengo más varones que mujeres. Pero si querés podés saludarlos a tu compañero también, de quién estamos hablando. Sí. Si gustas, saludarlos a tus compañeros para que se sientan un poco bueno, alabados. Un gran saludo a la banda, che, a Guardianes de Tacho, Zabaleta. A todos los compañeros, turno tarde y turno mañana. Así que vamos a seguir en la lucha, compa. ¿Quieres darle algunos nombres? Como para que se sientan un poco más halagados. No, después se olvida de uno y bueno. No, me acuerdo todos. Bueno, sí. Está Matías, Lucas. Vamos, Matías. Candia, está Jonathan, está Kevin Miranda, está Rocío Castillo, está Yanina Peralta y unos pares más. Pero yo con lo que más me concientizo, o sea, todo, ¿no? Pero un gran grupo. Un gran grupo somos y bueno. Y es como yo le estaba diciendo al compañero, porque él me preguntó esa pregunta, le respondo. El tema que, ¿cómo se habla a esos compañeros? ¿Cómo mantenerlos? ¿Cómo hacerlos, o sea, para que entienda? Hablarle todos los días, aunque sea una lora, hablarle. Y el día de hoy los compañeros entendieron. Porque están concientizados, sí, digamos. Yo me pude ir a un lado y los compañeros, yo me pude ir tranquila porque lo hacen el trabajo. La verdad que escucharon tu voz. Eso es algo que muy, muy difícil de mantener en un grupo, ¿no? Mantener la unidad, hacer que todos trabajen a la par. Y para eso se necesita a un líder, en verdad, ¿no? Sí, sí, no, eso es verdad. No digamos líder no, queda pero como muy, ¿no? Digamos una buena compañera, sí, una buena voz. Alguien que de verdad. Una buena cabeza. Eso, que eso, estén todas junto con los compañeros y también apoyando la corriente villera. Del proyecto de Justo de Guardianes, como reitero y lo repito, que gracias al proyecto de esto, lo que hizo la corriente de Guardianes Tacho, la verdad que el barrio se está manteniendo más limpio. Bueno. La verdad que sí, a veces notamos muy visible la corriente dentro del barrio, notamos que muchos sectores están, la verdad, muy bien localizados con la limpieza, tenemos nuestras copias también, pero bueno, eso. Sí. ya sabemos quién es la ideología que tuvo, que fue Nati Molina junto con Cuni, ¿no? Exacto. Sí. Los creadores de Guardianes de Tacho. Sí. Y un montón de sectores más que con distintos compañeros de referente estaremos hablando, ¿no? La verdad que yo también me siento muy agradecido con Nati porque me enseñó demasiado. Yo vengo de otra organización, vengo con otra también mentalidad, ¿ves? Y ya como que encaré más lo que la corriente, me centralizo más en la corriente. Y la verdad que está muy bueno. Nunca voy a dejar de agradecer a Nati Nakuni por su gran apoyo. La verdad que, no sé, sin palabras. Es como tener como una hermana y un hermano mayor, sí, fuera de la familia. Pero dentro de todo en la organización somos una familia. Somos un núcleo, exacto, unido. Donde de verdad, sí, están nuestros retos, están nuestras charlas, están nuestras molestias. Y así aprendemos. Pero también, es verdad, así aprendemos, porque es una familia dentro de todo también. Claro. Ninguno le desea el mal a nadie, ninguno. Siempre vamos a hablar por el bien del otro también. Siempre tenemos que escuchar una voz que nos guíe, porque a veces vamos tan descarriados que capaz que no escuchamos más allá de nuestros propios labios lo que decimos. No queremos escuchar. Son como nuestros, o sea, padre tenemos uno, ¿no? Madre lo mismo, pero por eso hermanos son, mayores, digamos, que nos guían como ahí. Como uno padre y una madre en el trabajo, ¿no? Sí, que, la verdad que, como vos decís, nos retan, pero tienen sus razones por el tema para que aprendamos. Claro, no lo hacen maliciosamente. ¿Entendés? Sí. Lo hacen a conciencia y sabiendo que uno tiene la capacidad de entenderlo. Y bueno, no te quiero quitar más tiempo, Ale. Si querés seguir explayándote, volvemos después, contar un poquito más de lo que es vos dentro de la corriente. Y nada, si dejamos descansar un rato, te noto nerviosa. No estoy nerviosa, sino que tengo ganas de hablar, pero bueno, está bien, vamos a una pausa, como ustedes quieran. Mandalo vos. Vamos a una pausa. Bien. Y regresamos. Esto es La Voz de Barracas, vamos a una tanda musical y ya estamos de regreso, no se vayan. A la grabación para la red. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dejo la meneando un montón, moviéndolo a ti, confiénete. La mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo a ti, baila pa' mí. La mi poli sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico, vengo y te como. Y que más da si soy torta o la como. La negra cool, a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Cumbia para las pipas que menean la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Cumbia para toda la familia sonidera. Cumbia para ti, cumbia para mí. Bien, bien, bien, piola. Cumbia warrior, mami, que suénate. Bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Meneando mondongo. Bien warrior, voy a seguir poniendo todo el tiempo fundia, porque para mí es necesario. Seguimos con FM La Caterva, La Voz de Barraca, cuarto bloque. acá estábamos a full escuchando un par de temitas de ahí del compañero Miguel. La verdad que estábamos haciendo palmas, todos estábamos muy contentos. Mala visita que tenemos de la compañera Eli. La verdad, felicitaciones, te playaste muy bien, digamos. Un día podemos venir a hacer un programita acá. Bueno, estamos acá con los compa Miguel, Jorge May. Y vamos a pasar una info que quizás te interese. Barraca, gente, tenemos ahí en el galpón apoyo escolar a cargo de la compañera Ingrid Montes, de 12 a 2 de la tarde, para secundario y CBC. Tenemos una maestra también profesorada, Tamara Chapetón, que acompaña a la compañera Ingrid. Así que ya sabes, de 12 a 2 ahí en el galpón tenemos apoyo escolar a cargo de ellas dos. Jorgito. Y no olvidarse de que todos los miércoles tenemos el verdurazo y la bóndola, donde venden precios de yogures 3x120, leche 3x110, los ñoquis 45, las pesetas 40 pesos y las salchichas 30 pesos por 6. Y también tenemos la garrafa que se vende semanalmente. Los días martes y viernes vienen el camión a repartir en la zona de Loma Alegre, el sector de Zabaleta con Santo Domingo, el sector de la señora Rosana en la Loma. Tenemos el sector de la señora Liz, la señora María Garcete, Tierra María, Alvarado, Iriarte y el lado del almacén, la señora Eva, y terminando en Zabaleta con Iriarte. Esos son los sitios que se vende la garrafa a precio económico para la familia, a 3.50. Gracias. Económico y popular, cuidando tu bolsillo, la corriente ahí al frente. Ya sabes, si querés encontrarlo, también estamos en Iguazú al 1453. Acá viene a la puerta de la compañera Eli. Por si te quieres acercar, también tenemos ahí venta de garrafa, tenemos venta de agua. Nada, Barraca, estamos acá de verdad dándote las noticias del barrio. Y mire. Bueno, y saludar a Sandrita que está con el gondolazo, a nuestra compañera Fran también que siempre está con las garrafas. Y bueno, seguimos con nuestra compañera Eli, caramba, que es un gusto, ¿verdad? Es lujo, no la lujo, queremos jarir, lujo ¿no? Para el programa, no la queremos jarir. Un lujo. Vamos a ver quién se anima a hacer, bueno, la competencia. Queremos preguntarle, ya que está con nosotros, un poco del Día del Migrante, algo que nos puedas decir, contar, qué opinas, no sé, contarlo por favor. Para empezar, feliz día a todos los inmigrantes. La parte esa lo veo que todo tiene que ser por igual, acá no, cero racismo. Acá lo que tenemos que hacer es fijarnos, como dijo recién la compañera Patricia Gironda, que en las escuelas también he visto yo también que discriminan, que dicen no, porque vos sos blanco, yo soy rubio. Me ha pasado a mí, cuando yo era chica, iba a la escuela, yo era trigueña, y había un rubio y me dice, anda, negra villera. Un día le dije, soy villera, pero bien honrada. Muy bien, muy bien. No, y yo lo veo que las leyes tienen que ser por iguales. Acá no hay color, no hay raza, no hay nada. Somos todos humanos de carne y hueso. Como dijo uno, del polo venimos y al polo volveremos. Al polo volveremos, exacto. La verdad que nada se va sin el racismo nada. Es una palabra ya muy devaluada. Ya hoy por hoy la gente se está dando cuenta que el color de la piel, el color de tu bandera no te define. No. Como tu sexualidad tampoco te define. No, obvio. Uno es como es en la vida. Cada uno te acepta o no te acepta. Tampoco vamos a estar pretendiendo que el mundo nos acepte, claro, ¿verdad? Cada uno de su lugar busca su reivindicación, busca su realidad. Se vive como uno quiere vivir, no como los demás te lo pueden llegar a decir. La verdad, la palabra discriminación es muy fea, más cuando se trata de chicos, de ancianos, gente de la calle, gente que de verdad no tiene recursos, cuando los de clase media alta te miran de reojo, la verdad que sí, te dan ganas de decirle. Caminando. Te dan ganas de decirle, dale. Te miran, sobrando. Dale que llevamos la misma sangre, tu sangre roja como la mía, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, esa gente de verdad a veces no tienen conciencia de lo que es la vida, pero bueno, de la humildad de uno también se hace, ¿no? Yo me hice mucho con la humildad, lo respeto mucho a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, el respeto sobre todo. no quiero tampoco entrar en polémica sobre este tema, porque la verdad es muy sensible, no, sí, no, estarían, sí, la estarían para rato, pero bueno, cada uno a su lugar aporta lo que tiene que aportar en esta tierra. Uno es como es y uno mismo se acepta, no hay más que eso, ¿verdad? Claro. Eduquémonos primero, ¿sí? Bueno, no te quedemos poder sensibles. ¿Cómo fue? ¿Te acordás el que tuvimos el día del niño? La verdad que... Muy bueno. La verdad que sin palabra, porque estuvo espectacular. Los chicos se divirtieron a full. Sí, tuvimos todos. Comieron también torta. Estuvieron los peloteros, estuvieron mis hijos. La verdad, re contento. Y creo que también hijos de vecinos. He hablado con una vecina mientras repartía la torta ahí, y la vecina re contenta con sus 5 hijos, agradeciendo a la corriente el buen trabajo, el buen trabajo, esfuerzo, todo, ¿no? La verdad. Que hicieron. La verdad que me puse a hablar con esa vecina, me empezó a contar. Y yo contenta, porque a la vez yo dije, ese también es el esfuerzo también de todo lo que están en la corriente. A los compañeros. Abuelos también colaboraron. Abuelitos también. Muy bueno, fue espectacular lo del sábado. La verdad, claro, que lo del sábado. Y bueno, y esperemos que sigamos así por más. Para el año que viene organizarnos un poco mejor, aún más mejor, digamos, y bueno, poder seguir sacando todo esto adelante, ¿no? Agradeciendo a todos los espacios, porque todos los espacios se hicieron presentes con sus tortas, sus empanadas, sí, algunos espacios, como saludar a los cooperativistas, ¿no? Que trajeron su pelotero, trajeron sus fulbitos, los chicos se divirtieron mucho. Y sobre mucho, todo mucho, que hubo bastantes juegos recreativos para las criaturas, que se sintieron satisfactoriamente y se fueron contentos. Y eso gracias al esfuerzo de todas las compañeras y compañeros que pusieron, ¿no? pusieron para dar lo mejor. De una u otra manera. Estuvieron ahí en su lugar, estuvieron de verdad aportándolo muchísimo, porque fue muchísimo lo que aportaron. Bastante hora ahí bancando y viendo tantos chicos, la verdad, de verdad. Yo también estuve arriba del escenario y podía ver chicos disfrutando, pero disfrutando en serio, sin temor, porque había compañeros nuestros también al cuidado. Lo que fue la seguridad, la verdad, muy buena. Cada compañero cuidando su sector, cuidando a esos chicos, nada, no se dejó nada al azar. Arriba del escenario pude ver muchas cosas lindas, me tocó animar en una parte y la verdad que es mi segundo año animando, de que entré en la corriente, la verdad me siento muy bien. Gracias también a Nati, que me da esa confianza, verdad, de subirme al escenario y poder hablar, es lo que a mí me encanta hacer, hacer divertir a mis compañeros, vamos por más, vamos por más. Mucho más, claro, mejorando siempre y dando lo mejor de nosotros para que Barracas y la 21 y 24 se sientan protegidos, contenidos. La verdad que nunca jamás despreciado por nadie. No hacemos diferencia, no estamos en esa. Estamos todos unidos por un barrio mejor, porque queremos de verdad salir adelante como barrio. El barrio tiene que ser siempre unido. No hay diferencia. Que no se pongan celosas los otros espacios, porque no solo a los cooperativistas, sino a las cuidadoras, que tuvieron también sus juegos. Todos tuvieron sus jueguitos, colaboraron con sus tortitas, qué lindo. Cuando Exacto. hay apoyo, ¿no? Todo nos sale muy lindo. Felicitar a todos. Como dijo el compañero también, esto hizo la organización junto a la Corriente Villera, 21-24 Zabaleta. Y la verdad que vamos por más, compa. Vamos por más. Esta lucha no se termina acá. Antes de ya ir cerrando, vamos a dar los números, vamos a dar la página de la radio, por si quieren sintonizar, si quieren ver lo que fue, escucharlo, porque fue el programa de hoy. Bueno, la página es www.fmlacaterva.com.ar. El número de teléfono, por si un día de estos quieren salir en vivo, se los pasamos también, es 4302-6394. 4302-6394, FM La Caterva. Somos La Voz de Barraca, estamos de 1:30, ¿verdad? 1:30. ¿Cambio de horario? Sí. Cambio de horario, 1:30. Bueno, creo que ya pasamos un poquito. Gracias, Saldana, por el espacio. Estamos aprovechando la full. A todos los responsables de la radio. A todos los responsables, a todos los que nos apoyan, de verdad. Increíble el apoyo, increíble las notas que nos dan. Es increíble las fotos que podemos lograr, los videos. Y nada, muy agradecido, y yo por mi parte volvemos al otro, en el otro espacio ya para la despedida de nuestra compañera. Vamos con una tanda o una musiquita, Miguelito. No somos muchos, no somos pocos. Dale, dale, dale. Que es una pena para todos nosotros. El último bloque que vamos a aprovechar con, ya que estamos con Eli. ¿Contenta, Eli? Sí, muy contentísima. ¿Más relajada? Sí, relajada, la verdad que contenta porque pude contar lo que hacemos junto con La Corriente. Y bueno, como siempre digo, vamos por más, ¿no? Lógico. Te vamos a agradecer todos nosotros por la radio, agradecerte tu presencia. Te voy a dejar los micrófonos para que puedas despedirte de tu espacio, de La Corriente y de todos tus amigos. Bueno, muchas gracias y bueno, agradezco a Nati, a Cuni, mis referentes mayores, que gracias a ellos aprendí muchas cosas. En un tiempo, no, cuando ingresé en La Corriente, al principio no sabía, no entendía nada. Hasta que realmente en las mismas reuniones que ellos hacían, fui aprendiendo. Todo se aprende, ¿no? Y bueno, agradecido también a mis compañeros, los guardianes de Tacho Zabaleta, también a los guardianes de Tierra Amarilla, a la referente Julie. Que algún día quizás venga ella, vengamos las dos, hablemos acá también. Y bueno, un gran saludo a todos los compañeros de La Corriente Villera Independiente. Y compas, vamos por más. Vamos por mucho más todo el mundo. Bueno, bien, agradecemos nosotros la despedida de también, compañera. Se repita. La mujer de hierro. Gracias, Eli. Bien, yo también me despido, nos estamos despidiendo, es una pena. Me gustaría quedarnos un poco más, pasando un poquito de música y hablarle un poco de lo que es nuestro barrio. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Te dejo con Carlitos y hasta la próxima. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Gracias, Barraca, por de verdad el aguante que nos hacen siempre. A cada espacio, a cada compañero, mis felicitaciones. Me saco el sombrero ante todo porque la verdad le pusieron toda la gana, todo el corazón para estos días que hicimos de la niñez. Y la verdad, un orgullo de pertenecer a lo que es la organización de La Corriente Villera Independiente. Bueno, yo sin más decirle, me despido, habla Jorge. Y sigan escuchando siempre la 97.3 Radio Caterva, la voz de Barracas. Chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, gracias. Mi nombre es Miguel Velázquez. Esto fue La Voz de Barracas. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana, siempre miércoles de 13 a 14 horas. Vamos a traer a una gran compañera a esta mesa, a esta radio, y creo que no podemos olvidarnos. Gilda Cañete. Presente. Gilda Cañete. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Esto fue La Voz de Barracas. Chau, chau, chau. Ya aprendió la vida. Chau. La Voz de Barracas. Te invitamos a escuchar la 97.3 FM La Caterva, La Voz de Barracas. La Voz de Barracas. Todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho la voz de Barracas. Yo escucho la voz de Barracas. Yo escucho la voz de Barracas. Porque la voz de Barracas es tu radio. 97.3. Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía!